Lección 14. Objetos y regalos. Página 134. Actividad 2. Pronunciación. B. Escucha, comprueba y repite. Tijeras. Toalla. Cartera. Jabón. Encendedor. Peine. Percha. Mochila. Papelera. Lápiz. Pañuelo. Espejo. Cepillo de dientes. Calculadora. Pegamento. Perfume.